El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, desde el año 2015 venimos presentando cada tanto las novedades musicales. Y eso es muy importante para no quedarse solamente en el pasado. ¿Será verdad aquello que decía Spinetta? ¡Mañana es mejor! Sean ustedes muy bienvenidos a las novedades de la primera mitad del año 2023. Y estamos escuchando el ayer. Recuerdo bien este tema de Sandro Trigal, donde mis manos se dilatan. Fue en el año 1969 cuando Sandro publicó Trigal. Y todos los años que han pasado nos llevan a Trigal. Se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu mío tu trigal. Nacida en Salta en 1994, Feli Colina nos trajo de Sandro Trigal, del álbum Les Infernales del Valle Encantado, editado este 25 de mayo del 2023. Y en el programa de hoy nos quedaremos aquí en el sur, y el próximo programa serán las novedades del norte. Te invito a dormir. Ruth Viento, conocida como la Piba Berreta, es una de las cantautoras con menos pelos en la lengua del underpunk rock de la música argentina. Desde Los Rusos Hijos de Puta, banda de la que fue vocalista, hasta sus temas solistas como este, Colchón, de su segundo álbum, Un Dios Nuevo, del 16 de junio del 2023. Y hoy escucharemos mucha música nueva, totalmente desconocida para el Doctor Orejas y para quien les habla. Podrá gustarnos o no, pero es importante también saber dónde están ciertas orejas al universo. ¿Va? Fui llorando a casa a encontrarme con mi papá. No quería ser monaguillo en la iglesia. Algo me avisó para decir que no. La inocencia puede estallar al segundo. Él me miró a los ojos y un abrazo me dio. En su saco quedó mi última lágrima. Nos fuimos caminando, tomados de la mano, y mi alma se metió otra vez adentro. Hay quien mira y hay quien ve. Hay quien solo escucha sin oírte. Hay quien calla en vez de gritarlo. La inocencia puede estallar al segundo. Cantaba canciones y lo fueron a buscar. Mientras le rompían la casa, él ya estaba en Uruguay. Como en dos horas puede entrar tanta vida o tanta muerte, el destino desde lo alto decide. En aquel tiempo duro muchos fueron cayendo en la oscuridad de un pozo de nadie. Era difícil alumbrarle un poco el camino a alguien y que pudiera ver su estrella adelante. Hay quien huele y corre como liebre. Hay quien deja a la bestia babeando y él. Hay quien cae también sin suerte. El destino desde lo alto decide. Oírte. Hay quien calla en vez de gritarlo. La inocencia puede estallar al segundo. El

Dentro de la búsqueda de nuevas propuestas, el doctor Oreja se encontró con un terrible plagio de un tema de la banda argentina Almendra y que tuvo también su exitosa versión en la voz de Leonardo Fabio. Luego de consultar a varias eminencias musicales, se concluyó que la melodía pertenecía al tema de Pototo y la letra fue, digámoslo con todas las palabras, truchada por un tal Clifford Ortega, de quien no sabemos mucho. Pero cuando uno se encuentra con semejante impune robo, es bueno desenmascarar a estos piratas de la música que disfrazan hermosos temas tratando de sumergirnos en ideologías ajenas al sentir nacional. La canción, o como se pueda denominarla, para saber cómo es el capital, fue lanzada el 30 de febrero del 2024 y se estrena aquí, en Orejas al Universo, en esta segunda semana de julio del 2023. Para saber cómo es el capital, tendrás que ver manuscritos de Marx, tendrás que ver algo de Godelier y la obra magistral del grupo de Althusser. El capital es un amigo que no está, es plusvalía que se da extraer igual. Los proletarios son miles en torno a ti. Tú te das cuenta que los ha de subsumir, los ha de subsumir para luchar contra el capital. Tendrás que hablar de justicia social, tendrás que leer al general aquel y la obra sindical de Lorenzo Miguel. El capital es un amigo que no está, es tu palabra contra la del Citibank, es que sus dueños son luces en torno a ti. Te das cuenta que te habrá de subsumir, te habrá de subsumir al observar cómo es el capital. Tú verás que de tu lado no está, que allá en Berlín el muro se cayó y un ponja lo compró y lo tiene en su jardín. El capital compró su misa y pasan las aerolíneas entre él y el Banco Central, los propietarios en paraísos en Tahití. Tú te das cuenta que ella nunca ha de morir, nunca ha de morir para saber cómo es el capital. Tú verás que de tu lado no está, para saber cómo es el capital. Tú verás que de tu lado no está, para saber cómo es el capital. Tú verás que Orejas al Universo.